poca importancia para nuestro estudio el hecho de que esta traducción corrupta tenía una influencia sobre las iglesias protestantes en Europa, Inglaterra y América. Esa influencia se extendió en la Biblia de Ginebra, que tiene aún más problemas, así como entre otras versiones tempranas de la Biblia en inglés y hasta en la Biblia King James, Rey Santiago, de hoy. Tal como la Vulgata estaba llena de agustinianismos, la Biblia de Ginebra se llenó de calvinismo, tanto en el texto, así como en sus voluminosas notas. H.S. Miller dice en su Introducción Bíblica General, fue una revisión de Tyndale, con una introducción por Calvino. El trabajo de los reformadores ingleses, asistido por Beza, Calvino y posiblemente otros. J.R. Dorr, en su libro Biblias Viejas, un recuento de las primeras versiones de la Biblia en inglés, segunda edición, agrega que casi todos los capítulos de la Biblia de Ginebra tienen voluminosas notas de doctrina calvinista. Andrew Edgar, en las Biblias de Inglaterra, declara, en el momento que la Biblia de Ginebra fue publicado por primera vez, Calvino era el espíritu dominante en Ginebra. Por consiguiente, todas las características de su sistema teológico, eclesiástico, político y social se reflejan en las anotaciones marginales. La doctrina de la predestinación es proclamada como la piedra angular y principal del Evangelio. W. Huar dice en la evolución de la Biblia en inglés, considerado como un todo literario, la Biblia de Ginebra tiene todo el carácter de un manifiesto calvinista, un libro con un propósito especial. F. Bruce agrega, las notas de la Biblia de Ginebra de seguro son sin reparo calvinistas en la doctrina. La gente de Inglaterra y Escocia aprendieron mucho de su exégesis bíblica de estas notas. La Biblia de Ginebra inmediatamente ganó y retuvo amplia popularidad. Se convirtió en la Biblia de habla inglés en los hogares protestantes. También se convirtió en la Biblia autorizada de Escocia y fue traída a Estados Unidos de América, donde tuvo una fuerte influencia. Woodwork señala, en el linaje de la Biblia King James está la Biblia de Ginebra, que por supuesto es el volumen individual más importante. La Biblia de Ginebra tuvo una gran influencia en la conformación de la Biblia King James. Robinson es aún más enfático. Una gran parte de las innovaciones de la Biblia de Ginebra están incluidos en la versión autorizada de la Biblia King James. A veces el texto de Ginebra y el margen de Ginebra se asumen intactos. El texto se convierte a veces en el margen y el margen en el texto. El margen se convierte a veces en el texto y no ofrece ninguna alternativa. Muy a menudo el margen ginebrino se convierte en el texto de la versión autorizada con o sin cambio verbal. Podríamos presentar documentación adicional, pero esto debe ser suficiente para trazar brevemente la influencia de este máximo católico romano, Agustín, a través de la Vulgata Latina y sus escritos sobre Calvino y a través de Calvino, en la Biblia de Ginebra y en la Biblia King James. Y así en los púlpitos y las casas de los protestantes en toda Europa, Inglaterra y América. No es de extrañar que aquellos que, como Armenio, se atrevieron a cuestionar el calvinismo, fueron abrumados por la oposición. Por supuesto, diversos sínodos y asambleas se llevaron a cabo para formular credos aceptados para castigar a los disidentes. Pero las condiciones estaban a favor del calvinismo y ninguna influencia fue permitida para mitigar este error. Esto será documentado en los capítulos 5 y 6.